Capítulo 48. Dios había dicho todo. Escucha lo que te voy a decir, familia de Jacob, a quien se le llama por el nombre de Israel. Tú desciendes de Judá, juras usando el nombre del Señor, adoras al Dios de Israel, pero no honestamente ni con sinceridad. Se llaman ustedes mismos habitantes de la ciudad santa y se apoyan en el Dios de Israel, de nombre el Señor Todopoderoso. Yo les anuncié con anterioridad lo que sucedería. Les dije todo eso y se lo hice saber. Actué de repente y todo eso sucedió. Pues yo sé que eres terco y cabeza dura como el hierro, tu frente dura como el bronce. Hace mucho tiempo te avisé de todo eso. Te lo dije antes de que sucediera. Por eso no puedes decir: mi ídolo hizo todo eso, mis imágenes de metal y de madera hicieron que todo eso sucediera. Tú has escuchado todo esto. Fíjate en ello. ¿No te lo dije? Ahora te voy a decir algo nuevo, algo oculto que tú no conoces, algo que ha sido creado ahora, no en la antigüedad. Tú no habías escuchado esto hasta hoy, así que no podrás decir: sí, ya lo sabía. Ni lo habías oído, ni lo sabías. Tus oídos hace tiempo que están sordos, pues yo sé lo infiel que eres y lo rebelde que eres de nacimiento. Por amor propio, no he dejado explotar mi ira. Por mi honor, he tenido paciencia y no te he destruido. Te he sometido a prueba, pero no como se prueba la plata, sino en el horno de sufrimiento. Por respeto a mí mismo, lo he hecho. Pues, ¿por qué ha de ser difamado mi nombre? No voy a ceder mi honor a otro. Salvación de Israel. Escúchame, pueblo de Jacob, Israel, a quien estoy llamando. Yo soy Dios, el primero y el último. Mi mano echó los cimientos de la tierra, mi mano extendió los cielos. Cuando yo pronuncio el nombre de ellos, se ponen de pie al instante. Vengan todos y escúchenme. ¿Acaso alguno de ustedes anunció lo que iba a pasar? Ciro, el elegido del Señor, cumplirá el plan del Señor. Atacará a Babilonia y a los caldeos. Yo mismo lo he dicho, lo he llamado y lo he traído. Su misión se llevará a feliz término. Vengan a mí, oigan esto. Yo no he hablado en secreto. Cuando todo esto sucedía, yo ya estaba ahí. El Señor Dios me envía ahora con su espíritu. El Señor, tu Salvador, el Santo Dios de Israel, dice esto: yo soy el Señor tu Dios, quien te enseña el bien y te lleva por el camino que debes andar. Si tan solo hubieras hecho caso de mis mandamientos, tu prosperidad habría fluido como un río y tu salvación como las olas del mar. Tus descendientes habrían sido tan numerosos como la arena, como los granos de arena. No habrían sido destruidos ni aniquilados delante de mí. Salgan de Babilonia, huyan de Caldea, proclámenlo con gritos de alegría, díganlo, divúlguenlo hasta lo más remoto de la tierra. Digan: el Señor ha salvado a su siervo Jacob. Ellos no sufrieron de sed cuando Él los llevó por desiertos. Él hizo que el agua fluyera para ellos de una roca. Partió la roca y el agua brotó. El Señor dice: no hay paz para los malos,